ya está encendida, todo el mundo está bailando. La fiesta ya está encendida, todo el mundo está bailando. Traigan cervezas y ron, que la fiesta ya empezó. Traigan cervezas y ron, que la fiesta ya empezó. Las chicas con su faldita ya todas están gozando. Las chicas con su faldita ya todas están gozando. Qué bueno se ve el ambiente, ahora que goza mi gente. Qué bueno se ve el ambiente, ahora que goza mi gente. Y voy para allá. Los coritos ya se ven que están gozando y cantando. Los coritos ya se ven que están gozando y cantando. Y un coro bien sabrosito que a todos se está gustando. Y un coro bien sabrosito que dice así: que se sube la faldita pa' que sufra, pa' que sufra. Que se sube la faldita un poquito nada más. Que se sube la faldita pa' que sufra, pa' que sufra. Que se sube la faldita un poquito nada más. Chapu, chapu, chapu, chapu, chapu. Chapu, chapu, chapu, chapu, chapu. Chapu, chapu, chapu, chapu, chapu. Chapu, chapu, chapu, chapu, chapu. Qué linda es tu faldita, qué linda es tu faldita. Con ese movimiento te queda más bonita. Qué linda es tu faldita, qué linda es tu faldita. Con ese movimiento te queda bonita. Que se sube la faldita pa' que sufra, pa' que sufra. Un poquito nada más, que se suba la faldita pa' que sufra, pa' que sufra, que se suba la faldita un poquito nada más. Para que sufra, para que sufra, que sube la faldita un poquito nada más. Que se sube la faldita, para que sufra, para que sufra, que sube la faldita un poquito nada más. Chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap. Para que sufra, para que sufra, que se sube la faldita un poquito nada más. Que se sube la faldita, para que sufra, para que sufra, que se sube la faldita un poquito nada más.